Continuamos con más de la programación de Stereo Music. Habla Marcia Enciso. Está usted en sintonía de una emisora de radio cadena Enciso, empresa fundada por Luis Enrique Enciso Clark. Por eso. En el Florido Abarrotes y Carnes, donde la gente sale con su carrito lleno. Jamaica granel, 99.90 el kilo. Variedad de cereal de Cheerios de 480 gramos, 2 por 99.90. Aceite comestible líquido puro de canola canoil de 946 mililitros, 2 por 64.90. ¡Qué barato! Vigencia al 12 de marzo. La Escuela Normal de CUT Universidad tiene un lugar para ti. Estudia la licenciatura en educación preescolar o educación primaria. Contamos con la mejor formación pedagógica. Este es el momento de impulsar tu futuro. Comunícate al Campus Altamira 664-292-3798, 664-292-3798, o búscanos en Facebook como CUT Universidad. Conviértete en el docente que siempre soñaste ser. CUT Universidad de Tijuana. Que no te engañen. En el PT fuimos los primeros en proponer la reducción de la jornada laboral sin bajar sueldos ni prestaciones. En el 2023 impulsamos la reforma al artículo 123 para garantizar 2 días de descanso por cada 5 trabajados, es decir, de 48 a 40 horas. Además, votamos a favor del aumento histórico del salario mínimo a 315.04 pesos diarios. Por los trabajadores de México, siempre seremos los primeros. El PT es la 4T y la nueva esperanza del pueblo. En Radio Bahía, la mejor ambientación musical se vive con Stereo Music. Una hora con las pistas que marcan el ritmo de tu día. De lunes a domingo, de 4 a 5 de la tarde. Solo en tu estación favorita, Radio Bahía, tu mejor compañía. Ya estamos de vuelta. Stereo Music, déjate llevar por la música.

a sol, de luna a luna, Radio Bahía, tu mejor compañía. Concepto de Radio Bahía, enlazado completamente en vivo a través de Radio Cadena Enciso. Escuchas 1470 AM. XHC. Radio Bahía, tu mejor compañía. Más transitada del mundo, Tijuana, transmite Radio Bahía. Radio Bahía, tu mejor compañía. Producción de Radio Bahía para Radio Cadena Enciso y sus emisoras. Escúchanos de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Desde la frontera más transitada del mundo, Tijuana, transmite XEHC Radio Bahía. En los 1470 kHz de amplitud modulada. Con estudios y oficinas en Avenida Carlos Rovirosa, 3110 Colonia Aviación. Desde 1943, Radio Bahía, tu mejor compañía. Radio Bahía. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de marzo tenemos el descuento del 5%. Con el pago de tu predial transformamos Mexicali. Con mejores servicios, más obras y seguridad. Durante 2025 en la Cámara de Diputados, trabajamos para atender las principales demandas de las y los mexicanos. Aprobamos reformas en vivienda, movilidad y seguridad vial, hidrocarburos y para terminar con el nepotismo y la reelección. Fortalecimos la soberanía nacional, impulsamos la simplificación administrativa y digitalización. Y legislamos a favor de los trabajadores de servicios y plataformas digitales. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. En una empresa, cumplir es parte del día a día. Cumplir con los horarios, cumplir con los proveedores, cumplir con los clientes. Y también se cumple con México. Si eres persona moral, presenta tu declaración anual 2025. Tienes hasta el 31 de marzo. Entra a sat.gov.mx. Solo necesitas tu RFC y e-firma vigente. Con la información precargada, es muy sencillo. Cumple a tiempo y contribuye con México. Gobierno de México. Descubre el punto de encuentro todos los miércoles y sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía a través de Radio Bahía por la 1470 de amplitud modulada. Sintoniza Encuentro, el programa que te conecta con lo que importa. Conversaciones profundas, análisis críticos, entrevistas con actores políticos y demás. Únete a la conversación y sé parte de esta gran comunidad. Encuentro, donde las ideas se encuentran. Conduce el periodista Mercedes Parra. Habla Marcia Enciso. Desde Tijuana, cubriendo los municipios de Tecate, Ensenada, Rosarito y San Diego, la poderosa señal de XEHC Radio Bahía, de ambas Californias, tu mejor compañía. Corazón, que te quise, corazón, y te escapaste una vez sin decirme adiós. Corazón, que andas triste, corazón, y te hace falta volver a sentir mi amor, a tener mi amor. Sécate los ojos y no sufras más, porque no resisto el verte llorar. todo ese dolor de tu cuerpo. Alegra esa cara y vuelve a reír, que eres más bonita cuando estás feliz. Vuela mis brazos igual que un gorrión. Ven, solitario corazón, baja la guardia sin ningún temor. Ven, ven, que aún te quiero, corazón. Radio Bahía, escuchas el catálogo de oro con la música que llegó para quedar. También que volverás, no me digas. emoción de escuchar lo que más te gusta. Eso es Radio Bahía 1470 AM. Radio Bahía. Bambina Sicilia, vivo solo por ti. Si veo otra muchacha caminando junto, yo pienso en ti, tú estás en mí. Bambina, bambina, son tus ojos las estrellas que alumbraron a mi vida. Que viva el amor, un rayo de luna se escapó de tu sonrisa, de esa boca tan divina que me gusta besar. Ven, acércate más, que te quiero yo besar, que besando siempre quisiera estar. Bambina, bambina, yo te quiero con el alma, yo mi vida entregaría tan solo por ti. Estrellas que alumbraron a mi vida, que viva el amor. Bambina chiquilla, yo te quiero. Habla Marcia Enciso. Programación y cobertura se combinan para captar mayor audiencia. Esta es una emisora perteneciente a Radio Cadena Enciso, pioneros en radiodifusión. En Playas de Rosarito, tu predial 2026 tiene descuento asegurado. Paga anticipado y obtén 7% de descuento en febrero y 5% de descuento en marzo. Además, durante todo el año, los grupos prioritarios reciben 50% de descuento, como personas adultas mayores, jubilados, personas con discapacidad, jefas de familia y más. Apoya tu economía y paga menos por tu predial. Consulta los detalles en rosarito.gob.mx. Décimo Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Nos toca hacer historia. Gobierno de Playas de Rosarito. El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondememacuno.salud.gob.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Renuncia a ser solo un espectador y conviértete en otro jugador en Caliente.mx. Cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y recibe de regalo 1,000 pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Promoción para nuevos usuarios. Segov DGGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Hay un espacio donde las charlas son amenas, con invitados increíbles, con historias y anécdotas maravillosas. Un espacio donde conocemos nuestra ciudad, nuestra historia y nuestra gente, con lo más relevante del ayer y del hoy. Siempre con Marta Elena. Conducido por Marta Elena Cantúa, solo en Radio Bahía 1590. Online. Descarga la aplicación en rcradioapp.com y disfruta de este programa y más contenido de Radio Cadena Enciso. Me dirá, basta ya, y se irá de mi lado. Yo Más transitada del mundo. Tijuana transmite Radio Bahía. Radio Bahía. Tu mejor compañía. Y en Radio Bahía 1470. La música que llegó para quedarse. Lo que más te gusta, eso es Radio Bahía 1470 AM. Radio Bahía. Thank you.

más personas reconocen la labor de esta CNDH. La Encuesta Nacional de Opinión 2025 lo confirma. El 71% de la población asegura que defendemos los derechos humanos frente a los abusos del poder y el 68% que sí escuchamos y atendemos a las víctimas. La CNDH hace un buen trabajo. Incrementó de 30 a 40% el número de personas que así lo creen en el periodo de 2018 a 2025. Avanzamos en la ruta correcta. Defendemos al pueblo. Los sábados en punto de las 8 de la mañana, Radio Bahía se llena de rock. En enlace con Estéreo Sol Ensenada. Luis Fuentes trae para ti Morning Rock. Despierta con toda la energía del rock que ha marcado el curso de la música. Morning Rock con Luis Fuentes. Solo aquí en Radio Bahía 1470 AM. XHC Radio Bahía, tu mejor compañía. Dando vueltas por tu mente, amor.

1470 AM. Quiero envolverme en Cuando quieres escuchar algo que te haga sentir, sintoniza Radio Bahía 1470, tu mejor compañía. ¿Cómo luchas ahora cuando ya no hay nada que ganar? ¿Quieres recuperarme cuando sabes que ya es tarde y no podrás? Vuelves a maquillarte y te arreglas solo para mí. Juegas a darme celos y me acosas todo el tiempo porque sí. ¿Por qué no me dejas respirar? Conviertes mi vida en un infierno. Me siento tu esclavo cuando amamos. Poco, poco a poco todo acaba. Todo se convierte en nada. Tienes que aceptar. El amor hay que hacerlo entre dos. Al final siempre pasa que se acaba por cansar el que más dio. ¿Por qué no me dejas respirar? Conviertes mi vida en un infierno. Me siento un guiñapo cuando amamos. Marcia Enciso. Está usted en sintonía de una emisora de radio cadena Enciso, empresa fundada por Luis Enrique Enciso Clark. Por eso. Como ustedes saben, nuestra agenda legislativa es la agenda que nos dicta el pueblo. Y aquí hay una petición importante que vamos a gestionar. Que las escuelas públicas tengan más atención especial para los niños con TDAH, contar con asistentes educativos especializados en ese tema, ya que muchas escuelas carecen de ese sistema, lo que es USAER. Sí, estaría bien también tener centros de rendimiento donde los niños puedan ir a hacer deportes como ellos, que necesitan mucho desgastar energía. Entonces, también Tijuana carece de mucho de ese tipo de centros y que creo que son beneficiosos para ellos. El senador por Baja California, Armando Ayala Robles, informó que recientemente atendió en Tijuana una solicitud sobre la falta de atención y seguimiento adecuado a niños que viven con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH, dentro de las escuelas. La petición busca que tanto escuelas públicas como privadas cuenten con mayor preparación, capacitación y herramientas para identificar oportunamente estudiantes